Para y cuéntale amigo lo que llorando te dije. Extraño a los chicos, a ella, la casa, las alegrías. Y si la ves al pasar, trata de que ella te escuche. Buscar hablar de los años, de aquellos años que juntos parece que se olvidaron. Y si la ves, coméntale que estoy llorando. Abandone todo ese falso orgullo. Y si la ves, dile que entienda. Y si la ves, dile que vuelva.